grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Muy buenas noches, amigos, compañeros, gente de la República de Moreno y países limítrofes. Le damos la bienvenida una vez más, jueves, en pleno transitar de las vacaciones de invierno para los chicos, para los más jóvenes y para los adolescentes. Aquella etapa de nuestra vida que le tenemos más cariño, la adolescencia, y a la que le tenemos más fe de que algo pueda llegar a ser de la vida. Ya no hay que pretender que los niños son el futuro o que los grandes son la sabiduría. El adolescente lo tiene casi todo. Tiene un poco de casi futuro y un poco de casi sabiduría. Así que hay que apostar a la adolescencia. Mi nombre es Johnny W. Les doy la bienvenida al programa número 197/18. 197 del acumulado, 18 de esta temporada 2015 de la Copa Derramada. Ahora los martes de 19 a 21, jueves de 21 a 23. Hoy es jueves, así que hoy es el programa número 197. Tres programas más y llegamos al 200, pero no sé si nos gustan tanto los números redondos. Muy buenas noches, Michelle Torino, que ha tenido la responsabilidad este martes de quedar solo con el programa, enfrentándose a un montón de invasores que venían a ayudarlo también, ¿no? Muy buenas noches y realmente contento de la semana que he tenido, contento también por haber hecho ese programa, porque realmente para mí fue un desafío el poder estar en este estudio, en el estudio Gallo Pinto, y poder compartir con nuestros oyentes y no tener esos puntales, esas columnas de hierro que tengo a mi lado, que son mis compañeros, pero bueno. Gracias a la ayuda de nuestro operador, Ale Fantino, y de también desde llamados que he recibido de oyentes y también de compañeros de la Copa, he podido sortearlo estoicamente, diría. Y quería decirte sobre la adolescencia, que la adolescencia yo la relaciono con los impulsos. La adolescencia es un momento para aprovecharla, porque es un momento que uno es impulsivo y que tiene hasta la capacidad de poder equivocarse y de volver a intentar y volver a tener otro impulso, porque tiene toda una vida por delante. Y el impulso, yo creo que si lo tuviera que poner como sinónimo, pondría de sinónimo, Johnny, la libertad. Cuando uno es impulsivo, tiene libertad. Cuando uno empieza a pensar cada cosa que va a ser y que va a actuar, está perdiendo libertad, se autocensura a ese impulso original de la libertad. Por eso brindo por la adolescencia y brindo por los impulsivos. Aguante los impulsivos, carajo. ¿Vos sos impulsivo? Y a veces sí, eso me ha llevado a veces a tener algún que otro dolor de cabeza. ¿Qué dolores de cabeza te trae la impulsión o la impulsividad? Y que por ahí no decir las cosas en el momento adecuado, por ahí actuar con un impulso físico que perjudica a otro. El estar a tiempo es... Hay que tener timing de impulso. El timing. Timing de impulso. ¿Tenemos palabra que reemplace a timing en castellano? Timing. No, porque el timing es, creo que... El momento. Que lo encierra todo, pero no tiene palabra. Es necesitas el momento. Necesitas artículo, necesitas un montón de cosas. Justo. No, pero no tiene, también no lo tiene. Mismo. Timing es justo. Timing. Sí. Hay que buscar una palabra que reemplace a timing para castellanizar todo lo que viene desde afuera. Sí. Porque timing es una gran palabra. El timing está a la altura del okay para mí. Viste que todos tenemos como medio incorporizado a veces el okay. Sí. El timing también está, lo tenemos como muy incorporado. Ahí está, incorporado me gustó más que incorporizado. No, porque uno se incorporiza y el otro es incorporado. Sí. Y el timing, porque es menos. Sí. El timing uno lo tiene también. Ahí muchas veces llegando. Uno dice la palabra ¿se timing. ¿Tomará la sorpresa? Está llegando plantel completo. Sí. La bienvenida le damos a todos los oyentes. Michelle ya está presente. Sí. Quien les habla, Johnny W. Y hoy nos opera la nave central, el señor Raúl Lavien. Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches. Acá, como siempre, contentos. Hoy es la primera vez de operarlos. Así que espero que estén más que contentos con mi operación. Sí, y después nos gustaría que por ahí nos estrufe algún tango con esa voz de sótano. Sí, o no. O que lo dejemos... Que no, fue una pregunta. Que nos gustaría. Escriba, que fue una pregunta. Sí, que nos escriba un tango. Sí. Porque no sé. O que nos diga cuál es su tango preferido, tal vez. ¿No? Yo creo que Raúl Lavie para mí es más... ¿cómo se dice? ¿Que escribe? ¿Autor? Cantautor. No. Es más autor... que cantante. Más escritor que cantante. No, escritor si escribe libro. No conozco un autor, tango Raúl Lavie. Autor si escribe... No conozco un tango que haya escrito Raúl Lavie. Porque firma con otro nombre. ¿Cómo firma? Mariano Mores. Firma como Mariano Mores. Tiene los mejores tangos Raúl Lavie, nada más que no lo quiere contar. No, a ver. No lo quiere contar. ¿Usted está con qué está? No. ¿Ahora sí? ¿Por qué cambia? No, los del obrero. ¿Los del obrero o hay que sacar esto? ¿Por qué me cambian esto? La vez pasada ya no tenía los del obrero. Ahí está, mientras me desenchufa todo el resto. Contrata otro operador técnico, viejo. Bueno, mientras se está acomodando la otra parte del plantel, les digo que hoy, 23 de julio, ya 13 minutos pasaron de las 21 horas. Es una linda noche para que todos estemos reunidos, tratando de mejorar en algo. Ese algo lo vamos a ir determinando minuto a minuto, pero lo más importante para mejorar en algo es querer hacerlo. Así que, Arrabal, espero que estés decidido a la mejora. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Arrabal. Definitivamente decidido. Hay que empezar por poco, con muy poco. Me compré para las botas de gamuza un limpiador. Porque, ¿uno que tiene espuma en la punta? Claro, porque me di cuenta y le da color. Que estaban así medio como mustias. Sí. Son viejas. Pero ¿el tema del agua jode la gamuza, Rabán? No, la mata. Yo lo he dejado una vez, la dejé secando 8 días. Claro, porque no se seca bien. Porque tarda mucho. Quiero, por favor, que detallemos, porque muchas veces hemos hablado sobre los botones y sobre los chalecardi que trae. Pero hoy trajo un buzo. No lo tapes. Trajo un buzo de deportista. Trajo un buzo de profe de gimnasia hoy. Ese buzo azul. O de chorro de subte también. No, tiene capucha. No. Eso es de profe de gimnasia. Es de profe de colegio de gimnasia. Que en realidad fue mi. Muy juvenil. Mi profesión frustrada. ¿Ser profe de gimnasia? No, usar buzos. Durante mucho tiempo no usé. No sé por qué. Hacía mucho que no veía un buzo que sin no nada, tenga ni un estampado, nada, ni nada, siquiera nada, la marca. Nada tiene. No me gusta presumir. Buzo está desteñido. Otro más. Buzo, ese está desteñido. Buzo genérico. No me gusta presumir. Sí. El buzo, hablamos buzo de capucha, porque buzo, yo tengo buzo sin nada también. Yo me tengo que gastar capucha. Mis 150 pesos en un buzo, me lo gasto. Sí. Ah, no, lo que vos sí, no me los buzos, vos te vuelve loco. No me interesa la marca. ¿Cuál es la ropa así que más te gusta ver, por ejemplo, cuando te paras en la vidriera? Me gusta mucho la camisa, amigo. Usted sabe que soy camisero. ¿Mucha camisa? Soy camisero, sí. Mucha camisa. ¿Está bien que la camisa la exhiban en el maniquí y después abajo te pongan una pila para que vea los colores? Lo que pasa es que el maniquí está siempre... es favorecido. Tiene un cuerpo maravilloso. Uno no tiene. Y las casas de deporte, peor. Uno se imagina que se va a poner eso y le va a quedar como el maniquí. Es un cowboy. Y en realidad pareces el de Toy Story. Yo en realidad, para que me dure la ilusión, pido el talle. Porque comúnmente compro casi siempre el mismo lugar. Sí. Ya me conocen el talle según la marca. Pero usted se ha mandado a hacer camisas. En una época me mandé a hacer camisas. ¿Usted tenía para jugar al billar el palo ese que se llevaba propio? Sí. Claro. ¿Y un pingüino también tenía suyo? ¿Llevaba un pingüino para todos lados? El mío era especial porque tenía tres. Vio que siempre tienen dos partes. ¿Sí? Te tenía tres partes. ¿Y lo beneficiaba eso? No, pero me pareció muy original. Y lo tenía en tres partes y era más cortito, más chiquito. Para llevar. 23 de julio, Día del Amigo en Bolivia. Así que saludamos a todos. Buenísimo. Los amigos bolivianos, porque sí, se sí. sigue festejando durante julio. Es el mes del amigo en diferentes. Sí. Es Día del Amigo, sí. en diferentes países de Latinoamérica. Sí. Qué difícil tener un amigo boliviano que esté en Bolivia. Y tener que saludarlo. Cuando él te dice feliz Día del Amigo, vos no se lo podés desear. No. Sí. ¿En qué cosas no coincide, Raúl? Viceversa. ¿En qué cosas no coincide en el mundo esos días tan especiales, ponele? Los días de padre y madre no son en todos lados iguales. No creo que nos coincida nada, a nosotros. Para no. nada. Reyes. El Día de la Madre en Bolivia es el día de la primera revolución frustrada. ¿Qué es cuál? El Virreinato del Río de la Plata. Cuando construyeron canoas. No recuerdo exactamente la fecha, pero bastante tiempo antes de 1810. Sí. ¿Y por eso es el Día de la Madre? Y exactamente. ¿Por qué? Porque la madre le dijo no vayas. Uy, mira. Hace 4 años, un día como hoy, moría Amy Winehouse. Así mirá. Que hoy podemos escuchar algo de Amy Winehouse. De la finadita. La negra. Borracha drogadicta. No, no era negra. La blanca negra. La blanca que cantaba como negra, sí. Exactamente. Y chupaba como un obrero de la construcción. Pone los viernes. Sí, el sábado. Era todo era el que salía del frigorífico el sábado al mediodía. Joya, hoy vamos a hablar un poquito de Amy Winehouse. Sí. La verdad que... Qué talento, corto, ¿no? En su corto estadio... Sí. Por el mundo ha dejado una huella imborrable. Sí, sí, sobre todo cuando murió. Sí, sí. Porque la arrastraron y iba alargando lo que... Sí, pero bueno, es al viejo estilo de lo que eran las figuras de rock antes. Porque las figuras de rock antes... Sí, se mataban. A los 27 años. Sí, exactamente, era de 1983, nació con la democracia argentina. Recién cumplido. Sí, le pusieron Raúl de segundo nombre, era Weinhan Raúl. Amy Weinhan Raúl. Bueno... Pero los viejos rockeros morían jóvenes. Sí. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin. El de Nirvana. Buddy Holly. El de Nirvana. Kurt Cobain también. Pero no es tan viejo, pero también joven. No llegaron ninguno, han pasado la edad de Cristo. Perdóname, pero Kurt Cobain... 27 también, Kurt Cobain. Kurt Cobain... Dice Raúl Lavies, que es conocedor de su género. Y más de suicidio, porque Raúl estuvo en todos los suicidios, Raúl. Sí, sí, pero como invitado. Nunca, sí. nunca como nunca se perdió un velorio de suicidio. No. Lo que dice Raúl es cierto, y también, ¿sabes qué? Cobain fue también como de esa generación, porque era como, qué sé yo, como te pasaría con Papo, ponele, y no sé, y otro más chico que curtieron esa onda. Entonces estuvo bien que se matara también, que muriera como ellos. Muy lindo. Kurt Cobain. Aún tiempo después, tenía como esos códigos, Kurt Cobain, qué sé yo, ¿qué otro te imaginás argentino que podría haber sido de ese estilo? Sacando los accidentados populares, Rodrigo, tipo un rock nacional. ¿De qué? Que se hubiera muerto así, una muerte... ¿Que debería? Sí, que te lo imaginabas y que debería para haber producido lo que produjeron ellos. Esa conmoción de que se murió este tipo de sobredosis o de qué sé yo, si fuera Maradona. Charlie está en estado vegetativo, le pasó sacando. ¿Sí? ¿Quién? Ricky Espinosa se tiró de un... ¿Qué es el intendente de La Matanza? El cantante de Flema se tiró de un... ¿Quién caso es Ricky Espinosa? De un edificio porque dijo que no quería... Raúl, ya sé que sabe mucho, pero no me cree. ¿Qué me está hablando? ¿La secundaria, Raúl? Claro, Ricky Espinosa. Pero eso es un punk medio conocido. Bueno, tenía un compañero que tocaba la guitarra. ¿Y qué le pasó? Antes de grabar su primer disco, se fue a vivir a otro país tuvo que cambiar de profesión, nada más. Claro. No murió tampoco. Pero hay casos importantes. Flema igual fue una banda, no está más Flema. No, sí, Flema era una banda. No está más, importante. Eran conocidos. Es tremendo, no sabía los nombres. Banda de culto. No tener un suicida conocido en el entorno cercano. ¿No, ¿no? tener? Es tremendo. ¿Qué? Pero como estrella, estamos hablando de estrella. No, no hablemos obvio. De... No, porque sea la estrella del barrio. No, pero hay, hay. El muchacho que era... ¿Leonardo el... Simons? ¿Y dónde vivía? ¿Dónde vivía? Y hay que ir a hablar con lo que vivía. Palermo. Hay que ir a Palermo. En Urquiza vivía, creo. ¿Por qué? No Marcela Tiraboschi se me suicidó al lado. ¿Se mató Marcela Tiraboschi? Sí. No, al final... Sí, se no, mató. Sí, no, se mató. No, pero le pasó no. ahí. Esa es la de Cacho Fontana. Ah, pero se tiró y sobrevivió. No le pasó nada. Es como Chapa Suñé. Se sí. tiró, pero de bajito. Es lo peor eso, es lo peor. Se tiró de bajito. Es lo peor. Se tiró de bajito. No, igual es un la, tema... La cagó un balcón. Un balcón. No, la Pradón que estaba abajo, que había caído del edificio de los jugadores. Bueno, en definitiva, los grandes rockeros de la sí. historia morían jóvenes, no pasaban la edad de Cristo. Sí. Y hablando de Cristo, sí. que el jueves pasado fue Pascua. Por su nombre, Jesús, Jesus, le ha ganado al señor Sigmund Freud, ¿no? Sí, le había ganado a Sigmund Freud. Sí. Hoy volvemos a tener campeonato mundial de personajes históricos para que vayamos dilucidando quién de estos personajes influyó más en la vida tal como la conocemos hoy. La vida tuya, la mía, la de la sociedad, la vida ajena. No hay que pensar solo en la vida propia, sino en la vida de todos. Y hoy tenemos un gran duelo. Dos sabios, como en todos los casos, dos sabios en su ámbito, ¿no? Perdóname, ¿no hay ya semifinal? ¿No se cruzan o primero va toda una tira? No, primero va toda la tira y después esto es como el mundial. Es por grupo. Es un mundial. Y aparte después se define en qué ciudad va. ¿En qué ciudad se juega? Ah, después hay sede. Claro, después hay sede. ¿Y hay localía? Claro. Y es importante jugar con tu gente. Ponerle Jesús, tiene millones de... Se llena tres canchas, Jesús. Bueno, hoy juegan. Y ya me gustaría que vayas tirando un cachito de cada uno. Pero sí. el primer contrincante en el rincón... que lo presente. En el rincón azul. Sí, estaba todo hablado esto. Sí, nos olvidamos. ¿Se escucha bien, Raúl? Perfecto. Es esta. Es 7 y 8. 7 y 8 juegan hoy. El cuadro 7 y 8, ¿sí? Dice así uno y presenta hay uno. Hay presentación. ¿Tiene una de Rocky, algo para presentar? Sí. Ahí está. Igual me gustaría después algún tema de Flema. Expliquemos un poquito a la audiencia que se está jugando el campeonato sí. mundial de personajes históricos, no para saber quién es más pulenta que el otro, sino para ver quién es el que más influyó en nuestra vidas. Sociedad. Sí, en nuestras vidas. Y vida. Sí. Muy buenas noches, señoras y señores. En esta velada se enfrentan en el rincón azul 1,74 m. ¡Enano! ¡Vamos, enano! Generador de las grandes y más maravillosas caricaturas de la historia universal del cine. Con un peso de 72,6 kilos. ¡Estoy flaco! 72,600. ¡Estoy flaco, eh! En el rincón azul, Walt Cubito Disney. Enfrentándose con Ludwig van. No, 7 y 8. Qué rápido, subió una persona al escenario en este momento, lo están sacando, gente de seguridad del estadio, aparentemente quiso atentar contra la vida del locutor. Se enfrenta por esa fase del concurso de la Copa Derramada con uno de los más grandes genios de la física universal. 1,91 m, con el pelo erizado, 62,7 kilos, 6,2 m, el genio. Albert Bombita Einstein. Por favor. Fue impresionante. Entonces. Yo tendría que haberme dedicado. Y ya lo estamos publicando. Nada ya más. Lo estamos publicando. Entonces, el señor Alberto Einstein versus Waltolomeo Disney. ¿Qué tal? Waltolomeo me gusta como nombre, ¿eh? Walt Disney versus Einstein. La ciencia versus la recreación, el entretenimiento. ¿Quién de los dos entretuvo más a esta audiencia? ¿Sí? O sociedad. ¿sí? O sociedad. Sí. Albert Einstein le salió un poco el tiro por la culata, pero sí, fue uno de los científicos más reconocidos, pero el tiro por la culata porque sin querer, sí, él dice que sin querer, sí, fue con sus fórmulas y su sabiduría mal llevada a cabo, fue el inventor de la bomba atómica. Yo creo que él ya lo sabía. Junto, sí, este, sí, átomo con este y se arma un quilombo. Sí. Claro. Igual es lo primero que tiene que saber un científico. Sí, pero lógico. Igual fue alguien que inspiró a Jabran, Einstein. Jabran era un tipo que lo leía mucho y que se inspiró en él para terminar con su vida. ¿De dónde saca su deducción? Cuando lee Jabran, le salió el tiro por la culata. ¿No era Kurt Cobain? ¿Qué dice Raúl? Sigue con la música. Pero bueno, pienso que... Bueno, igual Disney, el genio de la animación y el genio de crear un mundo dentro de un mundo. Porque ya claro, la América, el Estados Unidos, es un mundo. Pero el Disney World, el mundo Disney, es un mundo aparte. Hay gente que va a visitar Disney sin pisar casi suelo norteamericano. Exactamente. Claro, porque la bajan en la casita de Mickey. Es como si fuera una nación. Es como si fuera una nación, Disney. Claro. Es una nación, es como el Vaticano. Disney World. Muy bien. Es el Vaticano. Muy Nada más bien. Que uno no va al Vaticano porque están disfrazados, pero todos parecidos. En cambio, es claro, Disney, tenés diferente es disfrazado. Es otra cosa. Muy parecido. Vaticano es otro, con Disney. Claro, es lo mismo. Y tienen hasta la misma forma de comunicarse y de entretenerte, si te pones a pensar. ¿A qué se refiere? Y porque, por ejemplo, cuando agarra y el tipo ese que tenía le agarra una CB. En el balcón dice, eso es un personaje de Disney. O sea, tranquilamente podría trabajar en una película con Pluto ese chabón, ¿o no? Pueden comunicarse entonces al 11-3368-0099, votar por Einstein o por Walt Disney, y si tienen ganas, que es lo que más nos gusta a nosotros, que por favor nos pongan qué tienen. De aquel que votan. Claro, porque el tema es, bueno, recordar la pauta, el sentido, sí, de esta competencia. Que no es una pavada. No es tanto a quién le cae a usted mejor o peor, sino quién tuvo la influencia más decisiva en la sociedad que vivimos hoy. O sea, en el decurso de su transitar histórico. Sí, ¿qué tenemos de cada uno, no? Y yo ya estaba pensando y realmente todavía no se me ocurrió nada. 11-3368-0099. O al Facebook, La Copa Derramada, ahí hay un simbolito nuestro de los cazafantasmas, un afiche con La Copa Derramada, y si no, ponen me gusta, también nos pueden agregar como amigos, o pueden hacerse los sotas, que es una buena forma de hacer pasar desapercibido, sí, hacerse los sotas. Estoy recién llegado de un arduo, pero vigorizante viaje. Qué lindo. No sé dónde entra la palabra vigorizante en una conversación. Yo tampoco. Para mí tendrías que buscarle otra. No se olvide que es el año de Johnny. Un arduo, pero sí, reconfortante viaje. Perfecto. Es sinónimo de vigorizante el reconfort. Sí, quedó ahí. ¿Sabés qué? Te voy a decir una cosa. Hay dos formas de poder llevar adelante un viaje. Una es ¿Te pica el sobaco? Sí. Le puse un desodorante que no usaba y se ve que me hizo alergia. Decime, dale así. Las dos formas. Una es hincharse las pelotas en el viaje y ir quejándose por todo. Por todo. Eso hace que cuando llegues disfrute más del lugar. Porque venís como con recontra mala onda de todo el viaje y cuando llegaste, que es lo que querías, estás bien. Sí. Y la otra es ir todo el viaje como recontra positivo y como que el viaje es parte del viaje y cuando llegás al lugar que vas, te querés ir a la mierda. Porque ya estás cansado. En un ratito vamos a estar hablando de estos viajes. Vamos a estar votando por los campeonatos. Por el campeonato mundial de personajes históricos, Einstein versus Walt Disney, y también vamos a estar hablando de la predestinación. De aquella acción, y no vamos a ir a lo macro, sino a lo micro, aquella acción que uno hace que después se desenvuelva en algo o fatal o increíble. ¿Por lo fatal, también increíble? O chiquitita, que nos predestina a un hecho, a una situación que cambia la vida. Es como una gota de detergente magistral, Johnny. No sé por qué no me pasan las cosas que él me propone. Vos tirás una gotita y se te hace una espuma que te inunda toda la cocina. En el día del aniversario de la muerte de Amy Winehouse, suena para La Copa Derramada. Ella misma, pero cuando estaba viva. Once

para mí cuando ese es otro el camino, estás más proclive a que te pase algo no tan bueno. Pero uno le presta atención a esos actos previos a un acontecimiento. Sí, a mí me da terror. Y a veces me somete a una terrible inacción. Y a así ver, choca. Pero la inacción también trae consecuencias. Claro, tu mes. Es inevitable que algo tremendo, estamos hablando del pequeño mundo individual, ocurra. Ni siquiera hablemos de una catástrofe. No, algo mínimo. No, pero la catástrofe mínimo. Es el hecho, en la película del cine catástrofe, estamos hablando de que siempre hay una serie de pequeños... Se van encadenando de pequeñas cosas. Negligencias que ocasionan sí. un accidente. Exacto. Vieron que las películas de cine catástrofe siempre arranca con seis historias paralelas. La chica que se va de la ciudad. Sí, el tipo que le da un beso al hijo y se va a trabajar. Al pibe que lo despiden y agarra el taxi furioso. Sí. Y empieza a pasar cosas como... La monja que se va de vacaciones después de mucho tiempo. Sí. La mujer que llega típica a la escena. Siempre es importante que haya en algún tipo de accidente... Una monja que se va. Un mínimo dogma. Sí. Ah. La mujer que es golpeada y en un momento de la pelea del marido agarra y sale corriendo y agarra y se va, entra a correr y se va de la casa, como que tomó la decisión de irse. Y se va sin nada, en pata, pero tomó la decisión de irse. Después va a necesitar los calzados. Sí, y ahí... Bueno, pero el cine catástrofe tiene esas cositas sí. y quiero llevarlo a la vida cotidiana, cuando a uno le pasa, me crucé con tal tipo. O... Sí. A mí me pasó no hace tanto, de historia verídica, con el hecho de elegir no tomar un colectivo. ¿Bajo qué circunstancia? Yo cuando me voy acercando a la parada podría acelerar un poquito y llegar a ese colectivo. Y dijiste, este no es para mí. Pero no, vi una persona que no tengo ningún odio en particular. Te tacleó. Pero que a mí en la mañana no me gusta que me hablen mucho. Ah, y sabes yo digo, que hay uno si que yo habla. Me subo, sí. este se va a sentar conmigo y me va a hablar... hasta donde yo me baje, que son 45 minutos de charla claro, insoportable. Te habla desde Scioli hasta el Boca-River del panadero. Entonces desafié el destino y digo, no, yo voy a decidir por mí. Sí. Medio que me alenté, fui al kiosco. Sí, di una vuelta. Que está ahí justo frente a la parada. Él me saluda. ¿Miraba de costado? Él me saluda. Sí. Oh, ¿qué hace? Se va en ese colectivo. ¿Y? Inmediatamente sucede? Viene otro colectivo. Sí. Y yo me subo al colectivo. Fascinado, tomo mi libro, me siento y habían pasado 7-8 minutos, veo que el colectivo frena, habla con otro y es que se había roto el colectivo anterior. Y se sube. Y el tipo se sube y me ve. ¿Y dónde se sienta? Exactamente al lado mío. El libro por la ventanilla. No, fue absolutamente inevitable, o sea, sí. ¿qué más tenía que hacer yo? Claro. Inventarme una enfermedad, ir al médico, no ir a trabajar ese día. Decir que se saca una muela, ponerse la lengua al costado y hacer que tiene inflada la boca. Si iba al médico diciendo que no me sentía del todo bien, es muy posible que me lo encontrara el tipo, que el accidente hubiera sido grave y que el tipo estuviera en el hospital precisamente también. Esperando que lo atiendan. También. Yo creo que hay cosas que hay que afrontarlas porque se vuelven inevitables. El tema es que uno después se da cuenta que eran inevitables. Tarde. O reconstruye diciendo si no hubiese hecho tal cosa. Pero hay alertas. Bien, Johnny. Pero hay alertas. Aseguro, hay alertas que uno tiene. Todo bien para que esto no pase. Ese caso que cuenta usted de que hay alertas, a mí me pasa, por ejemplo, que cuando me encuentro con una persona, ese día me encuentro con todas personas relacionadas a ese que me encontré primero. O sea, yo sé que veo una persona y sé que voy a ver a alguien que lo conoce, que es pariente o que es amigo. Y en el día termino... viéndolo. Y me pasó hoy. ¿Hoy te pasó? Hoy me pasó. ¿Con quién? No, son particulares. Pero me pasó con una persona que no veía hace mucho tiempo. Me lo encontré en la calle. Y en el mismo día, a las 3 horas, me encontré con alguien que también no veía. Que era amigo de esa persona. Hiciste todo el árbol genealógico de... No, me volví. Porque digo, yo al viejo muerto no lo quiero ver. Porque el padre falleció. Te agarran esas cosas. Eso también se da mucho, puede pasar. Cambian las comisarías y en las cárceles. Sí, de encontrarse. Con la misma gente. Sí. Es bueno eso igual. Porque es más familiar es el lugar. Lindo. Sí. Pero eso que decís vos, ¿sabes qué? También a veces a mí me da miedo. A mí me agarró en dos casos importantes que yo siempre lo cuento dentro de mi anecdotario. Que tiene que ver con el caso Amia. El caso Amia, el reloj. El despertador no me despertó. Tenía que ir a pedir trabajo a la vuelta. En ese horario tenía que tener la entrevista de trabajo a las 9 y no me desperté. Llegué 9:45 al lugar y ya había como volado todo. No quedaba nada. Sí. Sí, y, no estaba el trabajo. Bueno, me encontré con una situación bastante desagradable. Pero bueno, el despertador en ese caso me ayudó. Y cuando yo iba viajando, saliendo ya, apurado, porque el despertador me había demorado 15 minutos, 10 minutos nomás, me había olvidado los documentos que tenía que presentar, entonces tuve que volver. Y en esos casos a uno se le empieza a presentar, ¿es este el mejor día para salir, para ir claro, a buscar? Porque tengo muchas trabas para salir. Uno tendría que tomar como referencia. A decir, este no es un día para ir. A veces me pasa cuando voy a Capital, desde acá, que se te va el colectivo, que no te viene, que cuando llegas al otro lado te pasó que te atropella la gente, te empuja. ¿Viste que hay gente hoy que no dice, es mi día, decir? ¿Viste que hay gente que dice, arranqué mal el día, me vuelvo? Ese. Pero por ahí hizo lo necesario a eso y se vuelve. A eso. Eso son alertas. Sí, son pero el tipo alertas. Que toma la decisión de irse es un tipo para mí que tiene... Lo más trágico es que casi siempre existe la... A ver, podemos llamarla. La esperanza de un destino mejor. Entonces a usted le van saliendo muy mal las cosas y de alguna manera se dice a sí mismo, hoy va a pasar algo bueno. Claro, ante tantas malas. Ante tantas malas. Es como la mujer, que quiere revertir al homosexual. Exacto, como si en algún momento, digamos, hubiera una ley de compensación obligatoria de que a uno le va a ir bien. Claro, claro, sí. O si me fue muy bien, los griegos tenían eso, ¿no? Vio que cuando dicen, uy, qué suerte, ojalá se repita. Los griegos cuando se le repetía, por ejemplo, en la guerra dos victorias, estaban preocupados, porque decía que no era un buen anuncio, que algo tremendo venía, porque no se puede ser siempre dichoso. Claro. Y que los otros, a los otros también, no podían ser eternamente desgraciados. ¿Y ahí viene la frase, el afortunado en el juego, desafortunado en el amor? No, pero... ¿De ahí viene la frase, siempre después de una gran tormenta sale el sol? No. Porque usted dice que... ¿Y por qué no pensarlo del lado positivo también, esa parte de los griegos que pensaban que porque siempre ganaban, perdían? ¿Y por qué no pensarlo al revés? Que el tipo puede agarrar y pasarle de todo malo y en un momento le aparece algo bueno. Entonces, ¿por qué uno tiene que creer en la victoria, que es a lo mejor nefasta para nuestro futuro, y no creer así en la derrota? Que puede ser un trampolín. Esa es la enseñanza que tenemos que dar a los chicos, chicos. La primera complejidad que tenemos en este caso es que es bastante difícil retroceder hasta el año más o menos 460, 470 antes de Cristo. Sí. Como para hablar con los tipos. Y porque usted le va a hablar a un griego hoy de eso y dice, yo no pienso ni remotamente así, porque este no es el griego que fue. Y las piedras que escribían así hicieron vereda. Así les va, así les va. Una vez escuché un caso, y realmente casi hay una película esa de tragedias que uno se va a tomar un avión y no se lo toma y el avión explota, o sea, eso me parece que es como el top de lo que es este estar predestinado o tomar una predeterminación, ¿era, no? Predeterminación. Predestinación. Eso, en la vida, o sea, que la vida haya sido, ponele, en el caso no se derraba, que se subió al colectivo atrás, el de adelante explotaba, eso es, para mí eso te recibe... Para poder predestinar todo el tiempo tu vida. O sea, a partir de ahí tenés que saber todo. Sí. O, bueno, ¿por qué? Y porque sí, porque si pudiste descubrir que la muerte estaba en ese colectivo de adelante. Pero no lo descubriste vos. De casualidad te fueron llevando casualidades. Algo tenés, Johnny. Algo tenés. Lo hay personas que lo tienen y hay personas que no. Es que nos sucede todo el tiempo. Es, ¿le hacemos caso o no le hacemos caso a eso? Como vos dijiste recién. Sí. El tipo dijo, arranqué mal el día, me vuelvo. Me vuelvo. Sí. Y a lo mejor por ahí a los 5 minutos le esperaba encontrarse un billete del loto y ganarse 260 palos. ¿Qué pasa? No lo sabe. Entonces él cree que la decisión de él fue acertada, pero el que encontró el billete dijo, mira, hace 5 minutos se dijo uno me vuelvo, yo me quedé. ¿Por qué forzamos tanto a la vida y no dejamos que la vida tome su curso natural? Y que cuando no, es no. Hoy Diosito se despertó de mal humor. Sí. Es que siempre, si damos a la vida como cierta entidad... Sí. Siempre va a pasar lo que se le cante a la vida. Te la maneja, te hace mierda la vida, Johnny. La vida te hace mierda, si vos la dejás... Ahí está a donde yo quiero llegar, es que está la frase de que lo que cuesta vale. Sí. Y no, muchachos. Es mentira eso. Lo que vale, vale. Claro. Cueste o no cueste, vale, ya está. Y de aparte es al revés la frase. Vale exactamente lo mismo. Es al revés la frase, Johnny. Porque lo que hay que buscar es lo que vale para uno, no lo que vale para el otro. Exacto, si fuera por eso sería mucho mejor abogado el tipo que tiene enormes dificultades para que le entre derecho romano. Claro. Y sería siempre mucho mejor que el que se recibió muy rápido y sin ningún problema. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que también, por ejemplo, la sociedad nos va marcando que si no sos ante la adversidad un luchador, sos un derrotado, mirá el ejemplo que le está dando a tus hijos. Sí, le estoy dando el ejemplo de que vuelvo a casa, porque si me hubiera quedado, me hubiera ido peor. De que no hay que forzar las cosas. Si no entra ese tornillo sí. en esa tuerca, sí. es porque ese tornillo no va en esa tuerca. ¿Y pero ahí uno le da. Le come la... ¿Cómo es? La rendija. La arandela. No, ¿cómo se llama? La rosca. Eso es lo que hacemos cuando forzamos las situaciones. Nos vamos comiendo nuestra rosca, que es nuestra vida. Porque la vida nuestra es una rosca. Qué frase. Que se te va... ¿Qué te reí, boludo? Qué enroscado que se vino hoy también. Sí. No, pero tengo un montón de otras de esas, porque la tenía escrita porque laburé mucho en una ferretería. Años. Hablando estamos de la predestinación sí. y de que tratar de hacerle caso a nuestro cuerpo cuando se trata de salud, a nuestro sentido sexto, como le llaman algunos. Sí, qué película esa. No estoy muy de acuerdo con lo del cuerpo. Lo del cuerpo, ¿no? Hay cuerpos que son cagones y cuerpos que son valientes. Sí, de por sí. Independientemente de lo que usted piense. De por sí. Sácalo de la cabeza. Hay tipos que tienen postura de cagón, el cuerpo, te digo, el forro, el traje del cuerpo. Para. ¿Es cierto? ¿Por qué se desvió? No, porque acompaño la emoción del compañero. Vamos a volver ya en un claro. ratito con este tema, pero tenemos ya votadores. Ya esto no va a alcanzar el programa para mí hoy para votar. No, 11-33-680-099 o al Facebook de la Copa Derramada. Voten, amigos, por Albert Einstein o el señor Walt Disney. Para ver cuál es el personaje más influyente de la sociedad, el ganador se enfrentará sí. nada más y nada menos que con Jesus. No, juegan por el segundo puesto. Bueno. Juegan por el segundo puesto. Ya hubo sorpresas sí. en este campeonato. Sí, señor. Ya hubo sorpresas. Sí. No hay que dar por derrotado sí. a nadie porque todos se han ganado el derecho a estar en este sí. en esta copa. Igualmente quiero aclarar, porque estuve en el tribunal de faltas del campeonato mundial de... No adelante nada. No, adelante. Pero aparentemente habría un doping que dio positivo en un partido, bueno, sí. que todavía no podemos dar los datos por una cuestión de cuidarme y jurídicamente, hablando, ¿no? Hablando de doping, ahora vamos a hablar de los preolímpicos, ¿son? Sí, que hubo doping en una luchadora. Panamericanos. Hubo doping en una luchadora argentina. Juegos Olímpicos Panamericanos que a la clasifican, vez clasifican a los... Exactamente. A los paralímpicos. Bueno, José Ibero de allá, de Santa Fe, pasé por ahí. Sí. Ahora me dicen que es de Villa Gobernador Gálvez. Yo los buscaba sí. en Pueblo Ester. Sabían que ibas y se empezaron a mudar. Cerca. A cambiar. Sí. Chamigos, la licenciada y yo votamos por Albert Einstein. Sí, yo me imaginaba. Y ya estoy sumando dos palitos para Albert Einstein. Tuvimos la influencia en gusto por la ciencia sí. y Disney apesta. Me gusta sí. que voten. Tirando sí, mierda al otro. Sí, sí. Igual me gustaría, por ejemplo. Tirarle que... mierda al otro es muy bueno. Me gusta esto de la grieta. Y siguen en pantuflas, manda. Sí, muy bien. Me gustaría igualmente que por ahí nos hagan contara alguno con de qué previstas. Tienen de cada uno algo, ¿no? Porque de Einstein, ¿qué tenemos para poder ser como somos? ¿Y qué tenemos de Disney para ser también como somos? O sea, me gustaría que cuando fundamentan el voto, nos digan qué tienen de ese... Bueno, ahí va. Voto Juan Sebas Fernández, sí. amigo entrañable. Sí. Cuando la palabra va amigo, al es lado entrañable. Va entrañable. Sí, sí. Y a mí me hace acordar la carnicería cuando dice sí. así. Vota por Disney, porque todavía recuerdo el gran programa de Leonardo Greco que pasaban por Telefe. Y es excelente. Verdad. Leonardo Greco, ¿qué le pasa a... No quiere escuchar. A Raúl. Raúl no quiere escuchar. A la vieja. ¿Qué le pasa a la vieja? No quiere escuchar, Raúl. Bueno, miraba todas las noches el programa de Leonardo Greco sí. antes de dormir. Sí. Einstein es un genocida de japoneses que, como es yankee, la historia no lo culpó de nada. Abrazo, muchachos. Esto se fue a la sí. mierda porque claro. le puso nacionalidades claro. para todos los winners que no son. En realidad recordemos que Einstein fue mudado, ¿verdad? Sí, porque era sí. judío alemán. Claro. Lavie saltó como loco. A ver, ¿qué loco. Le pasa a Lavie? No, que... ¿Era austríaco o era suizo Einstein? No, Einstein era alemán, pero no había nacido en Alemania que nosotros conocemos. ¿El sí. imperio austrohúngaro o austrosuizo? Sí, en el imperio alemán, en el ULM, que no sé cómo se pronunciará. Universidad de la alemán. Matanza. Claro. Sí. Unión Litoral Materna. Universidad de la Matanza. Y ahí vivió en un montón de países, así que puede ser de cualquier nacionalidad. Sí. Y murió en Estados Unidos. Y en Walt Disney se cree que era español. Sí. Que nació en España y después fue a Estados Unidos. Ah, sí. No me jodas, y que no era Walt, era Walter. Sí. Y puede, pero... Y le decían supuestamente Pepe. Nació en Chicago, pero sí. El rumor está que nació en España. O sea que hasta su propio lugar de nacimiento nos mintió. No se sabe nada de Walt Disney. Walt Disney puede estar acá al lado nuestro, sí, que nosotros no sabemos. Sí. Te voy a, o sea, te voy a hacer ese hielito que tenés, estás metiendo en la cosa. ¿Te puedo hacer una pregunta? El tema de que dicen que está congelado. Sí. ¿Es realmente... De los mitos, para mí, el más boludo de todo? O sea, el de Elvis Presley, ponele que dicen que está en la Argentina, que vive en la Argentina. Sí. El de Chabran, que no lo mataron. O sea, con 143 años sigue viviendo Elvis Presley. O sea, no sé cuántos años tiene Elvis Presley. O sea, los mitos son del momento, son contemporáneos. El mito es contemporáneo. Cuando pasa mucho tiempo, uno saca la deducción que esos tipos se murieron. Y que alguien no le puede aguantar tanto tiempo a Raval. Claro. ¿Por qué que no hace calor en New State? Bueno, en State. Uno no puede, hace calor en... Uno puede mantener vivo el mito. Sí. No hablemos de Gardel, de su maravillosa voz, todo lo demás. Sí. Puede mantener el mito de que ese accidente cómo se dio. Porque vio cómo eran los aviones. Algunos dicen que hubo una discusión entre él y Lepera. Sí. Que aparentemente... Y que saltaron, le saltaron habría y pegado lo un cuetazo. Upa. Lepera a Carlos. Digamos, esto es parte de un mito. Incomprobable. O sea que dicen que el avión se cayó porque hubo una pelea. Aparentemente una pelea. Imagínense que no era un avión comercial. Claro. Ahí saltaba y se caía. Claro, era una avioneta. Digamos. Pero seguramente, y en esto no hay mito. ¿Tengo fuentes y tengo datos? Sí. No, no tengo ni fuente ni dato, pero lo intuyo. Sí. Con absoluta certeza. Sí. Con es un impulso de la adolescencia. De que cuando llegaron, el avión que los iba a trasladar no salió y tuvieron que tomar otro. No, pasó algo de eso. Estuvo en carretera más de 2 horas porque tenía un desperfecto. ¿Ves? Sí. Y ahí lo pasaron al otro. Lo pasaron avión. Al otro. Y ahí Gardel tendría que haber dicho: no viajo una mierda, viejo. Claro. Soy la voz de Uruguay. Del Río de la Plata. De América. Señor. No, y aparte dijo: no de viajo. América. Mierda, que ya grabé Rubia de New York. Sí. Y aparte dice: no viajo, porque con este estoy medio peleado y llevo un chumbo. Sí, era más probable que todo lo otro. Era lo primero que tenía. Aparte de tomar y de consumir cocaína también. Claro, está drogado y llevo un chumbo y estoy medio peleado, así que con este no viajo. ¿Qué me querés? ¿Tirar 10 monos con navaja también? ¿Qué me vení con el destino? Pero pará, escuchame una cosa. ¿Cómo haces para esconderte de un tipo con un revólver en un avión? No puedo. No tenés lugar, o sea, si el de la cabina no te abre... Le abrí la ventana para que se le vuelva. Le abrí la ventana para que se le vuele la el chupe. La puerta, hay que abrir la puerta para muerte, que lo chupe. El tubo de la muerte. Que lo chupe, sí. O lo bajo con la bolsita al bote. Más votaciones, Sara. Y le doy el saludo a Sara, que no pude hablar todavía. Le doy la bienvenida a mí, bienvenida. Sí. Vota por Alberto Einstein. Genius, pone. No, pone genio, yo se lo traduzco. Genio y figura, Albert Einstein. ¿Qué te no sabe, dice? Einstein? Bueno, y acá es que quiero... El cierre de ustedes. Y hacer un punto. Si nosotros votaríamos por Einstein, vamos a hacer un... ¿El voto grupal? Sí, no. Vamos a hacer como si votáramos si por Einstein. Si hubiere view. Si hubiere view. ¿Qué tenemos nosotros de Albert Einstein? Y no hablo de físicamente, no hablo de materialmente. ¿Qué tenemos en eso de la personalidad de Albert Einstein? Te pregunta Raval. Y nos da una herramienta bárbara, porque sin haber leído en nuestra puta vida la teoría de la relatividad, decimos, todo es relativo, como dijo Einstein, ¿no? Es una cosa totalmente distinta, pero nos viene bien la muletilla. ¿Y qué tiene usted? Todo es relativo, es una buena frase. El todo es relativo. Cuando vos no sabés qué decidir, cuando el otro te dice, che, pero vos entonces, y mirá, es todo relativo, es como dijo Einstein, que no tiene nada que ver con la teoría de la relatividad, pero a mí me viene al pelo. Yo tengo de Einstein que me mude mucho. Y las entradas. Y que en la secundaria no te fue muy bien. Bueno, pero viste, che, y que decían que estaba loco. De decir que nació en un lugar, lo echaron, se fue al otro. A mí me pasó algo parecido en un reducto más chiquito, ¿no? Claro. Claro, y no lo sabe todo el mundo. No, claro. No lo sabe, claro. Pero no, él no tuvo la suerte que tuvo Einstein, que salió en todos los diarios. Sí. Me mudé con mucho, esa boludez. O sea, fui nómade como Einstein. Y tal vez no volví nunca a los lugares como volvió Alberto. ¿Y a vos, cachorro? Y ya es parecido a lo que dijiste vos. Me parece que a mí me dio en mi personalidad el poder justificarme. Einstein. En nombre de Einstein yo me justifico todo el tiempo. No me la juego por nada. Si Einstein hizo la bomba atómica sin querer hacerla... Y 10 relativo. Claro, yo puedo hacer cualquier cosa. Claro. Entonces por ahí agarran y me dicen, por ejemplo, pero vos esto está mal lo que hiciste, porque, y yo no le digo ni que estoy de a favor ni le discuto, le digo, es relativo. Bueno, pero según desde donde lo mires. Si hay una imagen de Westing for Mirror. Si hay una imagen del genio, sí. Del genio, así sí. Como genio, sí. De alguien pero brillante, sí, ese es Albert Einstein. Ah. Ese es Albert Einstein. Sí. Me parece que cuando la imagen, te ponen genio, te ponen Einstein. Los pelos locos, el bigote sí, así sí. Sacado. Sí. El genio, a partir de Einstein, es un tipo absolutamente desprolijo. Sí. Bianchi es. Una genialidad tuya, decime. ¿Una genialidad? Sí, tuya. Que haya dicho, mirá lo que hice. ¿Eh? Hago con pan, le pongo orégano, aceite, pimentón, mostaza y tomate, y es como si fuera una prepisa. Es genial. Decime una genialidad de él. Él agarra Pam, todo lo que él dijo. Es todo lo que le conozco. Y nadie me conoce más que él, ¿eh? 5 minutos faltan para las 22 horas. Vamos a seguir compartiendo. Y en un ratito se viene la genialidad de Arrabal. Además de que viene nuestro licenciado en ocioterapia para darnos el visto bueno a lo que estamos haciendo, ¿no? Y para darnos claridad en muchos temas que tenemos. Me emocioné. Los quiero saludar antes del corte para que la gente sepa que estoy en vivo, que estoy acá. Y que estás vivo. ¿Eh? Que bien, tengan... bien vivo. Porque bienvenido, Marcelo. Les explico, es un segundo nada más. Yo sé que los tiempos te urgen, Johnny, pero... Marcelo no quiero... Carlos Eliasher, claro, licenciado en ocioterapia. Eso me molesta el rol... Me gusta participar directamente, sin tanta presentación. ¿Por qué? Porque hay que distender, porque si no la gente ve la ciencia a una distancia inaccesible. Bueno, Marcelo, lo esperamos. Same old, same bed.

el punteo que todos hicimos alguna vez con una guitarra. Suena Smoke on the Water de Deep Purple, pero ya deja de sonar porque lo que suena ahora es la filosofía a manos de Arrabal. Filosofía de días de frío, filosofía de días de lluvia o preguntas que merecen ser tiradas a una mesa para debate. Exactamente. Pensar y luego existir, ¿verdad? Sí. Ese gran trauma que se genera en determinado momento en el pensamiento europeo, cuando alguien dice, no, Dios no determina lo que yo voy a hacer o no voy a hacer. Esto lo determina el pensamiento. Pienso y si no pienso, no soy. Pero bueno, fuera de esta disquisición, hay dos temas que me tienen muy preocupados y los dos están vinculados directamente al mismo eje. He visto mucha gente en estos días, casualmente, en mi trabajo, con mascotas, pero mascotas convencionales. Entonces, quiero que ustedes elijan el tema, porque para mí son importantes los dos, porque los dos son referidos a las mascotas. El primero... ¿Son qué? Referidos a las mascotas. Ah. Primero, ¿por qué la gente elige tener una mascota? Ese es un tema. Y el otro... ¿Por qué hay gente que elige no tener mascotas convencionales, la que todos conocemos con mascota, que exceden, la terna, que son cuatro en realidad, que es perro, gato, loro y canario, digamos? Más o menos es... Pajarito puede entrar como un genérico también, sí, ¿no? Después uno puede decir que es brutal, que cómo lo van a tener encerrado. ¿La cómo, tortuga, o sea, chicos? No, pues es ahí quiero yo preguntarme. Ya la tortuga es, quinta para mí. Quiero comenzar a preguntar por qué la gente... elige mascotas no convencionales. Sí, bien, ahí puede estar desarrollado un halo de personalidad de decir, me voy a mostrar con mi mascota, pero ¿a quién te vas a mostrar con una iguana que está encerrada en tu casa nada más, ¿no? O una boa. Claro, ¿cómo se muestra usted con un hámster? Y como un loco. Claro, un loco. Sí, hoy existe un poco la foto... De la mascota. Claro, el Facebook, las redes sociales, uno se puede sacar una foto, pero... La gente que elegía mucho mascota no se mostraba, o sea, la tenía ahí. Y era claro. Como una relación de... Como pasaba antes con los Down. La familia Santa, los Down no los mostraban. Amarillo. Trataban de sacarlo para. De un garage. Para. No, pero es una realidad. Para. Claro, usted me está diciendo que más o menos lo mismo que el pasado de un... No lo fomente. No lo fomente. Pienso que el pasado dentro de nuestra historia social entre un Down y un Fox Terrier es más o menos el mismo. Lo que le quiero comentar, para mí hay dos formas de elegir una mascota. Una es por el que a uno le gusta y otra es por si ensucia poco. Porque al que no le gustan las mascotas, busca una mascota para satisfacer a lo mejor a su pareja o a su niño, que no ensucia mucho. Entonces, para mí, el hámster está dentro de las mascotas, que es como si tuviera un pastel de frutilla de plástico y no lo pudiera comer. Tener una mascota que uno no puede tocar, que no le puede acariciar, que no la puede tener a upa, que no la puede hacer dormir en su cama, que no la tiene en los pies, no es mascota. La mascota tiene un montón de ítems, que no es solamente ser no un humano de la casa. Aparte, generalmente... Sino agarrar una cacerola, boludo. El hámster, que es un tema en particular que a mí me interesa mucho. Sí. Comúnmente llega a la casa... Es muy raro que llegue como única mascota, primer mascota. Lo traen, no saben ni siempre, dónde es. No, pero siempre llega cuando hay otra mascota. Claro. Entonces usted ya tiene un perro, usted tiene un gato, y salvo que tenga un perro discapacitado, claro, o un gato vegetariano, sí, complica la vida de la otra mascota. Sí. ¿Cómo le explica a usted un gato? No, mire. Mira, Jacinto, claro, complica la vida de todos. No es una sí rata, como complica vos pensás. Complica la vida de todos totalmente, en la casa. Totalmente. No, es hámster. Claro, claro, es un hámster, le dice el gato. Sí. El gato mira. Pero es un hámster de Tailandia, claro, le dice. Claro. Porque y además, le hace la permanente al hámster, porque el gato se guía mucho con la rata por el tema que tiene siempre, como está como engominada. Como, es muy liso, es muy lacia. Sí, sí, pero ahí hace la permanente. Yo voy a defender a los mascoteriles, sí, a la gente que busca en las mascotas preguntas. Porque ¿habla con la mascota? No, sí, para mí... El objetivo de tener una mascota es preguntarse, sí, qué es lo que le pasa a ese ser vivo, en su cabeza mientras uno está haciendo otra cosa o alimentándolo o decir, empezar a pensar como mascota. Claro. No como mascota, como el otro animal diciendo, es feliz. Sí. La mascota para... Y uno quiere darle una vida más feliz a la mascota. Sí. La mascota para el hombre no para el ser humano, para el hombre, después para el macho. Zapatada, pero... Para el macho, la mascota es suplantar no poder haber sido mujer y tener un hijo. Entonces, en la mascota, él hace lo mismo que hace la mamá con el bebé, por ejemplo. El bebé empieza a patear y dice, tiene hambre. El hombre sabe eso en la mascota. Sabe, por ejemplo, quiere salir afuera. Sabe chamullar. No, no, entiende, suplanta esa parte de materna con una mascota. Está muy bien. Porque también agarra y dice, no, quiere hacer pis. Es el único que sabe de la casa que quiere hacer pis. Y no es que está haciéndole seña, ni cruza las piernitas de atrás, como que se está pillando. Él lo conoce, como la madre al bebé. Bueno, a mí me dijo un señor que tiene una iguana, que la iguana saca continuamente la lengua. Sí, ¿y qué se piensa que tiene? ¿Sí? Dice, no, tiene la boca pastosa. Claro. O le compra helado, puede ser también. Tiene la boca pastosa. Claro. Como Palito Ortega. Pero ese siempre saca la lengua. Claro. Le agarró un Palito Ortegazo. Pero escúchame, lo siempre saca este bicho, de que yo lo conozco, que hace 6 años que lo tenía acá, no sé por qué siempre sigue viviendo. Eso. Siempre, no, ese pero... Claro. Bueno, dicen que la lagartija, el lagarto y la lagartija son las mascotas más golpeadas. Porque hay tipos que la compran y ante la primera burla que cree que la hace con la lengua, pa, bife, pa, bife, pa, lengua, bife, pa, pa le pega. Pa, pa. Sí. Ahora, ¿usted no cree que uno de alguna manera está casi predeterminado por una historia familiar o barrial a tener determinado tipo de mascota? Y sí. Que por ahí uno no se pregunta si uno está en condiciones de tener ese animal en la casa. ¿Y vio el que tiene, por ejemplo, un caballo de mascota? Que a veces, acá pasa, por ejemplo, nosotros vivimos en un lugar que hay lugar y hay chicos que tienen como mascota por ahí un pony que se lo regalaron, o sea, se lo regalaron como mascota. Y el perro es secundario, porque cuando ya uno tiene un caballo, el perro es medio enemigo del caballo, porque es como que ve una moto, no sé qué le pasa al perro con los caballos, ¿o no? Sí. Le ladran como si fuera un auto, le corren la pata como si fuera una rueda, al caballo nada más. ¿Qué le pasa con la rueda del auto también? Bueno, pero ese es otro tema, porque eso gira. Piensa que bueno, es un caballo. ¿Ves? Eso es lo que te genera una mascota, hacerte pregunta de que ¿por qué reacciona así? ¿Por qué piensa así? Porque uno quiere humanizar a las mascotas. Sí, lo hacen mucho, te digo, ¿eh? En una cuadra de peruano tenés 8 que venden ropa de perro, uno juguete y el otro tarjeta de chip. Bien, y pullover para hamster. Sí, y zapatos para hamster que no sabe lo que son, hermoso. Lo chiquito, chiquito. Bien, pero tiene esa cosa, la mascota tiene esa cosa de preguntarnos entonces entre nosotros. Sí. ¿Por qué hace esto? Claro. Y hay veces que no lo podemos responder en un humano, en un amigo, en un hermano, en un padre, en una madre, en un hijo. Sí. Pero sí buscamos la respuesta en la mascota. Diciendo, Es que es más fácil la respuesta en la mascota, Johnny. Porque que uno se la hace a uno propio. Es unilateral. Se la hace es uno unilateral. Propio. Claro. O sea, es una consulta que en realidad es mentirosa. Inventa uno lo que piensa la mascota. Uno inmediatamente se ocupa de determinar. ¿Por qué el animal tomó determinada actitud? Y él lo toma como costumbre después él. Y después el perro más o menos debe pensar, bueno, si yo hago determinada cosa, pasa determinada otra. Porque el perro también, en la historia de acompañar al hombre, se fue avivando. Y sabe. Lo que más o menos, porque la gente piensa que la inteligencia del perro es la misma ahora que hace, no sé, 200 años. No, señor. El perro aprendió. El perro aprendió. Sabe, es vivo. Simula. Es hoy vivo. Un perro, cualquier perro que usted tenga. Yo los míos salgo a la puerta y entran a ladrar. Simulador. Ladran como que están cuidando. Yo me di cuenta que están tribuneando. Estaban dormidos, tienen una lagaña. Tribunean. Podemos definir también que el que busca mascotas exóticas está más pensando en el otro que en sí mismo. En que lo miren. En que lo miren. Que lo digan, mirá este loco lo que tiene. Bueno, la conocí hace 2 años, una buena mina. No, estamos hablando de la mascota. Bueno, casos. Los locos, yo a ver, que también es una fuente de guita, porque acá en la plaza tenemos al del pony y la llama, en varios lados está, y cuando me tocaba trabajar en Pinamar, en la temporada de Pinamar, pasaba un tipo con una pitón. ¿Y qué hacía? ¿Te la tocaba? No, te cobraba por la foto. Pero ni a 3 metros me tenían que sacar una a mí, dos tenían que sacar, una al tipo y una a mí, después pegarla. ¿Quién lo abraza al tipo con una víbora? No lo abrazás, te la pone la pistola encima. Pero las minas en Pinamar mueren por tener una pitón grande. Se ponían en posición, se ponían en posición como de posando para la foto con la víbora. Es como el almanaque que todos quisieron tener, es el almanaque con la pitón. Sí. Y no tengamos el doble sentido, por favor, sino que estamos hablando de una boa constrictora, no sé cómo se llama, la pitón. Claro, que después hicieron a Bob, el constructor. Sí, bueno, pero era, y en este caso era una boa albina. Blanca. Mira. Blanca, la era, es papal. Blanca y dorada. Es papal, esa es la boa papal. ¿Boa papal? Es blanca y media dorada. Sí. Es la boa, le dicen boa papal. En la, eso está en la Amazoma, ¿no? La Amazoma. Se asoma, la marzoma. Bueno, te digo una cosa sobre las mascotas. Yo nunca tuve otra mascota que no fuera perro. Todo lo demás me lo regalaron, pero nunca lo sentí mi mascota. ¿Sabes por qué? Porque es acariciar una tortuga, ponele. Es como que agarré un adoquín y le pasé la mano arriba. O sea, no tiene tacto la tortuga. Acariciar un loro, imposible. No le habíamos cortado la sala, media hora lo tenía en casa. Pues yo quería que ande. Claro, que se ¿viste mueva? Que el loro ese que anda en el comedor. Me gustaba ese loro. Peleándote con los perros, porque ahí le caga la vida al perro también. Cuando le traigo que se mueve mucho el perro, no distingue. El otro día mataron una gallina al lado, Johnny. No, feliz, pero ese es un gualicho. No, feliz. Ese es un gualicho. La gallina que muere es gualicho. Sí. Por le favor. Puse pochoclo. Hay una sola anécdota, yo conté, muy corta. Sí. Chiquitita. Y que me emocionó, a pesar de que estoy en contra de las mascotas exóticas y en contra de tener pájaros. A ver. Mis hijos, siendo pequeños, encontraron un pájaro herido. Una calandria. Qué lindo. No hay bicho más. Como canta la calandria. Que la calandria en su actitud de vida. Es mala. Es mala. Es mal carácter. Bueno, la cosa es que los tipos, los chicos, lo empezaron a acostumbrar. Le habían puesto Pipi. Lindo nombre. Como romagnoli. Ah, ¿quedó? Quedó. Venía por el nombre. No. Se curó y entre medio que trevolaba en la casa, andaba Pipi para todos lados. Hasta que un día, por luego de charlar con la mamá, con ellos y demás, que ese animal ¿de debería Pipi? Estar en libertad. No, con la mamá de los chicos. De los chicos. No sé si habría alguna diferencia entre la mamá de los chicos y la mamá de Pipi. Yo no quiero jugar a la mamá de Pipi. Sí. Pero ellos decidieron, con cierto dolor, liberar a Pipi. ¿Y cómo? ¿Qué había que hacerle? ¿Sacarla de la jaula? Claro, ya llegó un momento que Pipi volaba, entonces la largan un día y decís, bueno, ve al mundo, Pipi. Y durante varios meses, Pipi volvía. ¿A dónde? A la casa de ellos. ¿Entraba? Entraba a la casa de ellos. O sea, vos estabas sentado y entraba o Pipi. En el patio bajaba un pájaro, que si iba a picar algo, no era Pipi que entraba. Venía, volvía. Hasta que luego Pipi, bueno, un su día vida se fue. Maduró. ¿Se casó? Maduró Pipi. ¿Se casó? Y se fue. Qué lindo. Un día Pipi se fue. Un día Pipi se fue. Escribí un tema yo con eso. ¿Y la esperaban a Pipi? 18 minutos. ¿No es tierno lo que conté? No. Sí. Es hermoso. Te muestra un ala. Un ala humanitaria. Un ala humanitaria y solidaria. 19 minutos pasaron de las 22 horas. Sigue votando la gente por nuestro campeonato mundial de personajes históricos. Que se va acercando ya a la fecha definitiva. Sí. Les digo que el jueves que viene tenemos un clásico imperdible. ¿El martes no? El martes otro. ¿El jueves? El jueves va a dar que hablar a toda la radio. Así que si ustedes no pueden escuchar el martes o hoy tienen algo que hacer, váyanse. Háganlo. Háganlo hoy. Sí. Porque el jueves que viene tienen que estar escuchando la Copa Derramada. 7 días te damos. ¿Qué es? Para que resuelvas todo lo que tenés que hacer. Primeros días de agosto, ¿qué es el jueves que viene? No, 30. ¿Y qué fecha aparte significativa el 30 de julio? 30 de julio. El 30 de julio vamos a estar dando una fecha que va a dar que hablar. Sí. Ya la están queriendo comprar de otras cadenas esta fecha de personajes históricos, pero hoy tenemos un clásico que está bastante holgado, digamos, para el señor Albert Einstein, que le va ganando a Walt Disney. Sí. Para mí no era rival, ¿eh? No están votando con justificativo, pero están votando en definitiva. Tengo otro voto de Bri, nuestra colega que nos posee. Es nunca un encontramos. Eso, que sigue, que, ese día. Sí, la que sigue los martes, aquella mujer que a veces define cual Mascherano campeonatos y como productora. nos está consiguiendo una columnista para los martes, para los días martes, no para los jueves arrabal, pero estamos tratando de buscarte un reemplazo. Aileen. Qué lindo, ¿no? Mandarte los jueves. Aileen, le mandamos un saludo que me dijo que no leíste un mensaje de ella. ¿Cuándo? Y que quiere participar del karaoke. ¿Hoy hay karaoke? No. No, recién vamos a empezar a hacer fines de septiembre. Vamos a hacer. Hoy no hay karaoke. Sí, fines de septiembre. Hoy más sí o menos hay karaoke. Yo llegué de viaje pensando en karaoke. Yo tengo una para karaoke. Sí. Que estuve cantándola toda la semana. Bueno, Brick justifica su voto para Einstein diciendo Walt Disney nos arruinó la infancia a todos. Cual bien Argentina justifica su voto positivo, sí, destruyendo al otro. Destruyendo al otro. Sí, pero bien que la vi sentada en un McDonald's con el payaso en el banco. Bueno, ¿cuál es tu película de Disney preferida? ¿Qué cosas tengo de Disney es? Dale. No, ¿qué película me dijiste? ¿Cuál es tu película de Disney preferida? Y la de... Tenías que pensarlo. No, no, la de, sé el dibujito, pero no sé cómo se llama. La de Petete y Trapito. Ah, qué lindo. No, es un pequeño problema de derecho de autor. Sí. Bueno, tenemos más votos. ¿Qué tenemos ahí, boludo? Voto de Martín para Walt Disney. Vamos, dice. Y tenemos que votar nosotros. ¿Raúl? Raúl la vi operando el programa del día de hoy. Voy a justificar los votos. Las dos personas, la verdad que son muy influyentes. Aparte son contemporáneos, ya que más o menos vivieron prácticamente... Bah, los mismos años, solamente que Walt Disney se murió, nació después y murió primero. ¿Te puedo decir cuatro palabras antes de que sigas? Ah, no, murió después de Walt Disney. ¿Te puedo decir cuatro palabras antes de que sigas? No lo provoques. Demagogo. Cuatro palabras. No lo provoques. Demagogo. No lo provoques. Los dos fueron creadores de grandes cosas. Te calientan. Los dos creadores. Algunos le... Pues será mejor algunas, otro otras, pero bueno. Los dos tienen algo que ver con el frío. También, también. Pero hay que votar. Vote, vote, vote, vote. Vote. Y mi voto va porque creo que es más importante... Sí, más influyente. A ver. Más influyente porque está recaliente, una infancia. No lo mire más, porque... ¿Le cambiaron la medicación a este demagogo? ¿Le cambiaron la medicación? Chao. Creo que. Desde que cortó con Pinky. Eso. Mi voto va a ser para Albert Einstein. Albert Einstein. Ah, cagón. ¿Tiene mensaje o sí, está mensaje. Mandando un texto? No, tengo mensaje. Dice que mi tío diría que lo mejor que se puede hacer para que los niños crezcan felices es matar a la madre apenas nacen. Y eso demostró Disney. Nemo era de Disney, ¿no? Sí, Nemo... No, Disney... Mucha le mata Disney a la madre. Te mata a los padres. A los padres, te mata al toque. Ningún personaje trascendente de Disney que no quede sí. huérfano a lo largo de la película. Sí, sí, ¿cómo sí, me sí, hizo sí, llorar sí. Bambi, loco? Sí. Y te digo, no le dejaron incorporar cáncer ni sida a los dibujitos, porque claro. Si no te arma una de Cenicienta... ¿Y Dumbo? Y no sabe la que la agarra Dumbo. Dumbo, boludo. Sí, todos eran huérfanos. Sí, bueno dice... pero en eso vamos a darle la derecha a Walt Disney, que es el primero que te ponía como diciendo... ¿La derecha? ¿Vos querés vida? Sí. Primero te tenés que bancar un palito. Claro. Enseñaba de alguna manera, ¿no? Que a veces como que sí. de algo tremendo uno muy puede bien. Salir. Yo ese creo... era el mensaje, porque Nemo después nadaba re fuerte con esa lista. Muy freudiano, ¿no? Matar a los sí. padres. Matar a los claro. padres. El deseo. Sí. Claro. Sí. El deseo o el miedo. Y en esto yo creo que la que sucedió a Walt Disney y por ahí es la que cree un mundo parecido a eso. Nacha Guevara. No lo estamos dando el valor que ella merece y debemos empezar a cobrar fuerza sí. para hacer el monumento y el mundo. Sí. ¿Quiere, guacho? Dale. Cris Morena. ¿Quiere? Cris Morena que suplantó a Disney. Cris Morena se basa en la misma estrategia de te mete huérfano, te mete muerte, sí. te mete coso, te mete ahí y te está generando un mundo. Lo que sigue es en sí. los country. Sí. No te. Pero pará, pero hubo una parte del capítulo que cambió, porque en los dibujitos de Disney mueren los padres. Y acá se ve que algo cambió algunas estrofas, bueno, Cris Morena. Bueno. Cambió. Bueno. Entonces. Bueno, pero bueno, eso es en la vida personal. Por eso. No. Digo, en la vida, Cris Morena es así como la ve cuando duerme, cuando come, cuando sí. va a los restaurantes. Cinco minutos. Sí, pero el voto no te dije. Decímelo. Y si dijo eso de Disney, vota a al otro, a Einstein. A Einstein. Sí, porque Disney dice que es muy frío. el verde. Es muy buen voto, muy bien, me gusta porque me gusta lo justificó bien. Que lo voten, bien. Están votando, sí, de verdad que cambió bastante nuestra vida con eso de la relatividad y sobre todo con la bomba atómica, sobre todo a la gente de... Sí, y con Minnie que tenía unas gambas. Vos no dijiste que tenías de Disney en tu personalidad. Yo viví una etapa, no del Disney que han vivido los muchachos más jóvenes. ¿Vos lo conociste a Disney? Aquel original Disney, cuando había solamente tres canales, y en el cual aparecía el castillo de Disney y las estrellitas empezaban a decidir qué era lo que usted iba a ver. ¿Siguen estando? Yo siempre pegaba a Daniel Boone, que me aburría, pero bueno. Entonces tenía, claro, o tenías Daniel Boone... algún documental de animales, o te tocaban los dibujitos, que era lo que uno realmente quería ver, ¿verdad? Yo reconozco que a mí me influyó mucho, porque vi la película de Gauchos, que hizo Walt Disney, y realmente yo tenía una visión del gaucho, porque yo que vivía en medio de una zona rural, no convivía con el gaucho, entonces para mí el gaucho realmente era un desastre a partir de Disney. Algo que comprobé después con el tiempo, pero no por Disney, sino por experiencia personal. Me pareció siempre maravilloso el pésimo carácter del Pato Donner. Me encantó que un tipo pudiera expresarse en una lengua que yo no conociera y yo la entendiera. Totalmente. Era fascinante. Sí, es verdad. El único que siempre me sacó de quicio, porque tenía un problema en las cuerdas vocales, era Mickey. Y después yo estaba fascinado con Pluto, que es Pluto. Todos tuvimos un perro idiota, y con Daffy, que era un personaje muy gracioso. ¿Qué animal era? Por eso, nunca era entre lobo y perro. Sí. Sí. Lo siberiano. Mismo que me pasa con mi mascota. Exacto, que no sé entre qué... lobo era y un siberiano, perro. Era un siberiano. Por eso, aunque yo sé que hay que votar de acuerdo a lo que significa el personaje en el mundo, no solamente en mi mundo personal. Es que, con todas estas consideraciones, no me cabe duda que mi voto es para Albert Einstein. Albert Einstein. ¿Cómo le decían a Albert? Einstein. ¿No tenía un, viste, que ponerle Da Vinci y le decían Dav? No sé cómo se dice cholo, no sé cómo se dice cholo en alemán. En alemán. Cholen. A mí me suena que es más para cholo. Ahí Cholen. El cholo Einstein. Poquitito de música disfrutamos antes bastante de Amy Winehouse, sí. Porque hoy es el día del fallecimiento. Sí. ¿Con qué nos depara ahora? Sí, un flema le pedí, ¿eh? A ver si tenía un flema, a ver si podemos escuchar. Un Audio Slave. ¿Audio Slave? Sí. Muy bien. ¿De flema? Tiene que votar también, Eduardo. Sí. Raúl. No, Raúl ya votó. ¿Qué votó? Raúl votó por Álvarez. Ah, cierto, sí. Que ¿y Fecu? ¿Fecu no votó? Fecu. Sí. ¿Vos no votaste? Yo no voté todavía. No. Y vos tampoco votaste. Pero te digo que con esas pantuflas que te trajiste hoy, con las orejitas esas de mini, para mí yo ya sé lo que vas a votar. Es voto cantado. Ya se viene nuestro licenciado en ocioterapia. Y nos pregunta Juan Seba Fernández si es verdad la leyenda que Disney vino a Moreno. Sí. Y ahora vamos a contestar sobre el verdadero mundo de los niños, en la ciudad de los niños, en La Plata. Ya en nuestros estudios saludó antes, así que él no quiere que lo recontra presentemos. Solo voy a introducir diciendo que es nuestro licenciado en osteoterapia, el señor Marcelo Carlos Eliashev, que ya se presta a responder todas las preguntas que tienen padres, madres, niños y tutores acerca de las vacaciones de invierno. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Johnny. Muy buenas noches, Michelle. Un gusto. Sí. Un gusto como siempre y ya he ido recibiendo la repercusión de esta pequeña y cotidiana tarea que cada jueves realizo aquí con ustedes, ¿verdad? A mí sinceramente me encanta el medio. Me encantó presentarlo poco, déjeme decirle. Sí, porque vamos como entrando en esa confianza, en esa suerte de cofradía que de ninguna manera me deslinda de mi responsabilidad profesional frente al micrófono y en el éter, ¿verdad? Qué importante cuando dice eso, porque yo en un momento me confundo. No, porque tenía aceite, viste, de los quesos. Me confundo muchas veces, Marcelo, porque a lo mejor muchas veces yo le consultaría cosas sobre mí. Pero esto que dice usted de poder separar lo profesional de lo personal, le agradezco que me lo haga saber. Así que de parte mía quiero decirle muy buenas noches y muchas gracias. Yo le explico ahí una técnica para preguntar. Hay que hacer la que uno siempre le va a preguntar al médico porque está asustado, que le duele algo, y le dice, a mi amigo le duele acá. Hagan lo mismo, chicos. Bueno, no me duele acá. Tampoco seamos tan obvios. Pero plantean, como de otro, un problema personal. El tema de hoy me estuvo adelantando la producción, que tiene que ver con las vacaciones de invierno. ¿Tiene y los un amigo? Niños. ¿Tiene un amigo que pregunta eso o usted lo pregunta? Tengo un amigo, tengo un amigo heterosexual que me pregunta. Tenés cuidado a ver si te contagia. Me pregunta acerca del tema de hoy, de cómo lo va a abarcar. Si los niños en el día de hoy pueden estar disfrutando el tiempo libre en las vacaciones de invierno. Y esa es la pregunta que miles de oyentes se hacen y miles de amigos de ¿Mides? Esos miles de oyentes. ¿Mides? La respuesta que demandan miles. Ni lo que miro, porque no. Me desvía. Te explico, Sune. Primero, vos tenés un pequeño problemita de interpretación. A ver. Todos los miles no necesitan la misma respuesta. A ver si nos ubicamos. Esto es suponer que todos los miles y miles y miles que vos conoces, o que supuestamente conoces, o que conocen a lo que vos conoces y así casi infinitamente, en una progresión inacabada e inalcanzable. Siempre le mete el dedo en la llaga. Quieren la misma respuesta. Hay gente que le importa un carajo el ocio del niño, que insiste en que el chico puede ser feliz y se hace un futuro. Estudia inglés, yoga, esgrima, lo llevan a andar a caballo, a todo. ¿Lo qué? Andar a caballo. Tómense un traguito para mejor. Este le hace bien. No, estoy con un proceso alérgico. ¿Quiere un pseudoefedrina? Tengo. No me corra del tema. Cuando te trato de usted es porque me caliento, lo sabes. Quiero puntualmente la pregunta. ¿Qué niño queremos saber si está disfrutando las vacaciones de invierno? ¿Es la pregunta? Quiero que me digan, a ver, un niño que vive, hijo único. El hijo de mi amiga Beatriz. ¿Hijo único? Damiancito. El Damiancito, le dicen. Yo no puedo juzgar lo que un niño quiere porque vos me digas el nombre, porque hay miles de Damiancitos. Y no lo conozco personalmente. Yo que hay miles de Damiancitos. Yo quiero otro tipo de referencia. Hijo único, matrimonio grande, matrimonio joven, los dos trabajan, son profesionales, son obreros, desocupados, cobran plan. Quiero saber más. Porque el contexto del niño hace a su capacidad de diversión y de ocio. Ay, me salva un oyente que pregunta. Dice, tengo un amigo que tiene que ir al cine a ver una película con la novia y sabe que va a estar rodeado de pibitos. ¿Qué puede hacer para no matar a los pibitos y no exaltarse a sí mismo, no? Primero, si yo no quiero que ella se enoje, pero si tenés un novio que te va a llevar el susto al cine cuando hay 3 millones de chicos que están mirando otra película, ¿qué la estás llevando a ver? No, que, pero que no. El oso Yogi. A ver, ¿qué vas a ver? Los Minions. Por lo que no sea... Los ¡Déjalo! Minions, los Minions la fiebre. ¡Déjalo! Te evitas los chicos y te evitas el novio. Marcelo, una pregunta que también me hace un oyente es, ¿es bueno darle hiperactividad a los chicos en el caso de que, por ejemplo, son su época de vacaciones? O claro, llevarlo de un lado a claro, otro. Claro, para que se cansen. ¿Vio que está esa palabra que dicen, vamos a llevarlo así, se cansan? Los hijos de puta. Vos tenés que ver... Sí, perdón. Vos tenés que ver al otorrinolaringólogo, porque tenés como un taponcito de cera. Estábamos hablando de que la gente... A mí también me ríe. Claro, quiere... Supone que el niño se entretiene con la hiperactividad. Sí. Y el niño no se entretiene, se cansa. ¿Usted qué quiere? ¿Un niño feliz o un niño cansado? Claro. Y uno cree que el cansancio está relacionado con la felicidad. Ah, no, porque no jode cansado. Ah. No jode. Es como la pastillita se que le dan. Se duerme como un animalito. Claro. Como un... Bambi. Como un Bambi. Diste con el justo justo. Sí, porque le quedaba mucha bien. Mucha idea Bambi. Con el Bambi. Justo justo. El niño necesita aburrirse. ¿Para? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué genera? Es como una autodefensa. Ah, ya entiendo. Esperá, esperá, no, ni tenemos ni idea de lo que voy a decir. El niño. Pero pará, hay que... El aburrimiento. El aburrimiento abre dos caminos que son definitivos. Dale un minuto. Y muy fuertes. ¿Cuáles? O la depresión profunda. Sí. El por niño, la creatividad. El niño tiene depresión profunda. Claro. Pero miles y en de, el aburrimiento, miles de sí. niños. O vos sos el único que puede citar a miles de niños. Pero dígame una cosa, Marcelo. O sea, usted dice que el niño en ese estado de aburrimiento, que en realidad usted lo toma como beneficioso, está como en una pequeña línea delgada entre deprimirse o crear. Puede irse, pero es como un borde finito, como una aguja. Exactamente. Exactamente. Qué riesgo, ¿no? Podemos decir que en todos los casos ocurre lo mismo. Sí. Lo que sí podemos decir es que hay dos grandes caminos, dos grandes tendencias y dos grandes posibilidades. Pero comúnmente, comúnmente el niño va hacia la creatividad. Claro. ¿De 10 cuántos? Va a ver una película y se imagina otra. En un 17%. ¿No? Sí. El pasa niño, eso a los pibes. El niño encuentra una creatividad absolutamente personal e individual. En el resto, que no voy a hacer la cuenta porque no soy bueno para las matemáticas, entre 100 y 17 hay otro número, cree que está creando, pero está reproduciendo actitudes del mundo y de su entorno. Repite. Repite, claro. Como si comiera una... Como un loro. Repite. Como un loro. Como una, cuando comes mondiola, repetís. O los chicos, por ejemplo, cuando agarran y tienen los bebés, los muñecos, porque son como bebés, y hacen como hace la mamá cuando tiene un bebé. Repite. De verdad. El niño que se compra un auto, un karting, hace como el papá que maneja. Repite. El niño que agarra y de repente le pega a una compañerita, hace como el papá en casa. Repite. Claro. ¿Eso es lo que nos está queriendo decir, Marcelo? Yo quiero decir... Ahora, si usted me supone que manejar un autito pedorro, amacar una muñequita de goma de cuarta, no, pero es en o bebé. Pegarle una patada en el trasero, en el trasero a la niña, sí, es creatividad. No, repite. En algún momento yo dije repite. No, pero ese número que dijo usted, basta, 83. Basta. El niño, en su concepción de creatividad, pero equivocada, no lo contradiga. No piensa que repite. No está mirando ningún ejemplo. Hay una herencia, una historia social, personal, familiar, que lo lleva hasta adentro, a buscar en el barro de su historia. No se da cuenta que mete la manito en el barro. Claro. En el agüita fría mojada, en la tierra mojada. Está en nuestros estudios. Tu perro tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. No sé por qué me vino eso. En nuestros estudios, el señor Marcelo Carlos Eliashev, licenciado en ocioterapia. Y le quiero preguntar, cuando un niño, o cuando un adulto, en vacaciones de invierno... Ah, bueno. son tan paralelos el mundo del niño y del adulto. Pero bueno, hagamos tu juego. Hagamos tu juego, Johnny. Seguí, por favor. Bueno, retiro mi pregunta, voy a hacer otra, porque me llegan consultas, decenas y centenas de niños están preguntando qué hacer en las vacaciones de invierno que no tenga que ver con una acción autogenerada por el establishment, sino disfrutar del ocio. Bueno, primero hay que avisarle a los niños que no lo van a poder entender, que ellos también son una convención del establishment. El niño es porque una... la gente cree que se realiza teniendo un chico. Bien, bien. Bien dice. Es un objeto de deseo. ¿Qué tenés que hacer en la vida? A ver vos, pelandrón. Tenés que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Así nos va. Hay que quemar muchos libros y no hay que tener tantos chicos. Eso es lo primero. ¿Y con los árboles? Los árboles están bien dentro de todo. Dentro de todo, yo pienso que el sentido de la vida tendría que ser plantar un árbol. Y que se termine ahí. Y después vemos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero. Repetime la pregunta porque me fui con parte de un conocimiento que no está específicamente. Reconozco mi error, sí. Chicos, pido disculpas a la audiencia. Direccionado al centro de lo que estamos trabajando. Bien, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido del el verdadero ocio en las vacaciones de invierno y que no sea una actividad del establishment? Esto de que decía Michelle antes, de que te llevan de un lado a otro, que te paso de los títeres a las comidas rápidas, de las comidas rápidas al cine, del cine al pochoclo, del pochoclo a tu casa a jugar con dos amiguitos y después vamos a la pileta, sí. Y está congelada la pileta, sí, sí, porque es lo único que nos falta. Y es la única etapa de la vida del niño que juega al tejo. Sí. ¿Cuál es la solución? Sí, ¿cuál es el verdadero ocio? Claro. Para... ¿Qué sería para que el niño viviera en ocio esta en semana ocio. De vacaciones? Y disfrute de un tiempo de ocio. ¿Cuál Exacto. es el tiempo de ocio? Actividades para un niño ocio. En las vacaciones de invierno. El ocio se llama, si usted tiene esa suerte... Esto es muy fuerte lo que voy a decir. Bueno, que le vamos a poner un nombre al ocio. Se llama niño. Patio. Se llama canilla que gotea en la tierra y hace barro. ¿Y se apellida? Fondo de la casa. Doble apellido. Fondo de la casa. De Alcurnia. Estuvo muy simpático. Es serio, pero estuvo muy simpático. Y si no se llama plaza, no lo junte con otro chico. El chico tiene que elegir la junta. No usted por su pertenencia social. Dele la libertad primero de que el niño se aburra. Todo el padre se pregunta, oh, dice Juancito, Paulita, están aburridos. Se aburre. ¿Juancito y quién? ¿Cuál es? Paulita, para hacer un nombre. Por ejemplo, ¿Y Damián? ¿Qué hacemos con Damián? Damiancito. Esto es como una broma tuya, ¿verdad? Que me vas a seguir diciendo nombres, pero yo te tomo bien, te quiero, tonto. No, dije, ¿sabes qué? Mamá, estoy aburrido, jodete. La respuesta es jodete. Sí. Marcelo... Como decían las madres antes. ¿Cómo decían? Fíjate que algo tendrás para hacer. Claro. Andate al patio, fíjate, sí. Juega con dos palitos. Sí. El niño en ese estado de entre angustia y aburrimiento... encuentra su verdadero sentido de la libertad y puede generar su propio mundo y no el mundo que le contagia al adulto. Marcelo Carlos... Que no está mal el contagio del adulto, pero no dentro de esos niveles de dependencia total. Porque el niño, ¿qué es? Un niño. Vos dijiste un niño, ¿vos qué decís? ¿Qué es el niño? Parte nuestra. Tiene razón él, dice un niño. Un niño es un niño. ¿Por qué le das vueltas a las cosas? No, yo decía porque... Bueno, Marcelo Carlos Eliashev estuvo en nuestros estudios y nos deja esta enorme reflexión sí. acerca del ocio en los niños. Lo resume de cierta forma como un gran titular diciendo déjale tiempo al tiempo y al niño, déjale aburrirse a tu niño interno, porque en ese aburrimiento va a encontrar la salida de creatividad que necesita como defensa. Es como cuando uno dice, embarralo, porque va a generar defensas para la gripe, se inmuniza. El aburrimiento inmuniza. Yo me despido diciéndole a la audiencia que lo que dijo él es una interpretación no del todo correcta de lo que yo dije, pero tómenlo como es. Gracias, Marcelo. Buenas noches. Estamos buscando el tema para el karaoke final, estamos cerca. No mires esa boludez, es una propaganda, la puta que te parió. Me pone loco, se pone cuando se pone en Berman. Este, ¿y tú te vas? Poné en YouTube. ¿Y tú te vas? ¿Cuál vas? ¿Y tú te vas? ¿Y cómo es él? Vamos, chicos. Sí, sí, esa, ¿y cómo es él? No, ¿cómo se llama la que cantaba? ¿Letra? La de... Te quiero. ¿Te quiero? No, pero no podemos cantar nada de eso. No, la de la, los amigos. Una que cantaba de Perales, Café Tacuba. A ver, ¿cómo era? Mirá qué joven que estaba Café, Perales. No, qué Tacuba. Facha tenía. Ojo que era ganador Perales. Sí. Estamos buscando ya el tema para... Che, tenemos que cerrar. No era de Perales entonces, la puta madre. Bueno, bueno, no, igualmente no hay karaoke, sabemos no que... Hay karaoke, no hay karaoke. Alguna canción nos va a aparecer. No, no hay karaoke. Sí. Vamos. ojalá que llueva café. Tenemos que ir cerrando, entonces. Te quiero. Ya. Yo sigo siendo partidario de los ensayos previos, juntarnos otra vez por semana. ¿A cantar? Para ver qué temas vamos a elegir y cómo lo vamos a cantar. Porque no es solamente cantar, ¿verdad? Oh, feliz día. Mirá. También interpretar, ¿verdad? Lo que se canta. Sí, igual yo, ¿verdad?, a mí me gustaba mucho cuando hacíamos las canciones. ¿Te acordás que íbamos como armando la canción? Eso, esa me fuerte. Parece que estaría bueno para tener una yo pista. Yo pienso que hay que hacer la milonga comunitaria. Sí. O a lo mejor podríamos empezar con poesías también. Yo soy muy bueno para pegar poesías. Bien, yo voy a cerrar la votación. Sí. Mi voto es por Walt Disney. Sí. Me parece que influenció mucho más en la vida de los seres hoy, a pesar de que hubiese querido que Einstein nos influencie más. Hay mucho más de boludo que sentimental, que de científico dando vuelta en la sociedad, y eso tiene que ver con Walt Disney y no tanto con Einstein. O sea, no veo gente que esté con los pelos de... Es más, de hecho los veo a todos muy prolijo, engominado, pelito para el costado, poco anteojo, poco bigote, poca barba. Más parecido, bueno, a Disney. No en el caso de lo usted. Que me devuelve el vidrio en la pecera con Raúl David enfrente, ¿no? Pero bueno, es y mucho, una pajarera, Raúl, mucho hoy, más de la vida la veo en Walt Disney que en Albert Einstein. A pesar de que todos te digan que sí, todo es relativo. Pero no, no todo es relativo cuando uno se encuentra con muchos Walt Disney juntos. Igualmente, ojo, que Walt Disney ha creado una obra, casi diría, como fueron los mayas, o como fueron los egipcios, o como fueron los comanche. Ponele. En la ruina, en las ruinas futuras, cuando se vea Disney World, va a ser una cosa que asusta, ¿no? O sea, hay como una especie de... A ver. Una foto de Walt Disney y alguien, y una foto de Albert Einstein, y nadie sabe quién es Walt Disney. Y pero no es por la foto, si vos le pones un cubito al lado. Sí, o una cubetera acá donde va el pañuelo. Pero nadie lo conoce a Walt Disney, se lo conocen a Mickey. Ah, pero usted se deja influenciar por la imagen, pero lo que tiene Walt Disney es que creó el mundo a la sombra, como los grandes creadores. Usted sabe, si yo le pongo una foto de Dios, ¿usted lo reconoce a Dios? Y de vez en cuando uno no lo ve. ¿Usted lo ve a Dios seguido? Es el que está al lado de Morland para mí. ¿Le ve la cara a Dios? No creo. ¿Querés más creador que ese? Sí. Y que no tenga una foto, o sea, no tenemos registro de Dios. No tenemos registro. Porque es humilde, porque, o sea, Dios es humilde, claro. Señor. Para mí era el... Más parecido a Dios que Walt Disney. Sí. No hay. Pero yo igual lo voto a este. Sí. Sí, usted ya votó. Usted, Michelle. Yo voté a... No votó. No votó. A nadie votó. Nadie votó. Yo voté a Disney. ¿Usted votó a Disney? Sí, porque me parece que esa época fue una época de dibujantes muy lisérgicos. Y Walt Disney fue el padre de los lisérgicos. El padre de la criatura. Sí. Gil. Bueno, a pesar del voto de Michelle y mío. A pesar. Bueno, hay discusiones muy fuertes, ¿verdad? A pesar de... Raúl Lavie y Michelle Torino. Sí, tengo votos de la familia Gómez, que son 13, Johnny. Todo Walt Disney. ¿Quién conviene que siga? Ah, tu voto valía 5 hoy, me olvidé. sí, porque hoy cargué el gel. Porque cargué el gel hoy. Es el día de San Miguel. Sí. Hoy es el día de San Miguel. Hoy es San Miguel. Sí. Cada vez que es el santo de cada uno, bueno, sé que es un poco irregular. A mí me suena un poco irregular. Hay presiones de la Conmebol que tiene que seguir. Disney. Parece que hay otro caso de doping. Parece que no queremos develar el partido, pero es muy reciente. Demos los resultados que por 2 puntos ha triunfado Walt Disney. Sí. ¡Se retira! ¡Caliente se fue! Porque razona mucho. Claro, sí. Se vuelve loco. La piensa mucho las cosas. En definitiva va a tribunal de disciplina, va por sorteo en la semana. Es turbio, ¿eh? Es una turbio. Votación recurrida, ¿verdad? Sí, el martes tenemos un gran partido, pero el jueves... Se va a contar voto por voto. El jueves va a dar que hablar... El match que tiene preparada la Copa de Ramada. Sí. Yo creo que ahí se define lo que cada uno tiene como esencia en la vida. El todo. Ahí vamos a empezar a hablar de los verdaderos yo. Ahí vamos a empezar a hablar y va a haber manifestaciones en la puerta, porque va a haber pelea, porque estamos desarrollando un tema que había que sacarlo a flote. Es un tema para el bardo. Y pienso que incluso depende el destino de este programa, porque puede ser que nosotros nos encontremos con parte del otro en este grupo de trabajo, que acaso nos sorprende y nos ponga en un lugar muy complejo. Sí. Es el momento de que nos saquemos las barricadas, muchachos. Acuérdense entonces, jueves 30, a las 21 horas, un programa bisagra de la Copa Derramada. Vamos a enfrentar a cuatro grandes potencias. Doy una pista, no más. Son cuatro los que se enfrentan. Vale. Es un dueto, un dos contra dos. Como en el catch. Como en el catch, se van a ir tocando. Qué buena, y esa, vamos a ver quién va a ir. Se pegan en la mano y entra. Se pegan en la mano, claro, y entra. No es un doble, dos no, contra dos. No. Se defiende uno cuando el otro está caído. Pero es tiempo de cerrar. Agradecido estoy de haber estado una vez más al aire. Gracias a la gente de Frecuencia Modulada Moreno, FM Moreno 90.1 de tu dial. Gracias a todos. Es una radio de verdad. Los radioescuchas que están con nosotros. Algunos que se esconden bajo el anonimato como Walt Disney. Y como anonimato de imagen, porque firmaba todo. Sí, sí, muy raro el tipo. Sí. Salía en todas las fotos, es más, pero hoy firma. Sí. Porque dicen que viste que a Perón le sacaron el pulgar para una caja fuerte. Bueno, a él le sacaron la firma. Sí. Que es el dedo gordo y este. Este, claro, es la firma. Pero ¿cuál es dedo la cara de Walt Disney? ¿Es verdad? ¿Eh? ¿Era flaco? La cara de Walt Disney, ¿sabes cómo es? Como el que hacía el caballo Mister E. Con traje. Con traje. Rubio. La cara es con traje. Sí. No, una, no, cara de Walt Disney tenía traje. Peinado, bigote bastante tenía finito. Tenía finito. Y sí, era medio Romay en su época cuando empezó. Sí. Le gustaba mucho. Sí, mucha, sí, cámara, sí, mucha cámara. Hablaba con Mickey. Sí. Hablaba con Donald, hay que hablar con Donald. A ver, sin tocar internet, usted, Raúl Lavie, que tanto defiende la imagen del señor Albert Einstein, dígame la fórmula por la cual se hizo famoso el señor. E igual a MC al cuadrado. ¿Y qué significa el MC? Es más, quiero music. Saber. Es más. Mira, te lo podría explicar, pero sí, bueno, anda a leer un libro. No, no, no. Votando Walt Disney, no, bueno, tiene la genialidad. Dígame cómo empieza Bambi. Dígame cómo empieza Bambi. No, no sé. Entonces, con una musiquita y misteriosa, no sabe, muy bien. ¿Ese era el título de cómo empezaba? No, no sé. Bueno, Eduardo. Te agradezco. Nos vemos. Saludos. Buenas noches, y aunque todas las cartas del destino estén tiradas, siempre habrá un espacio para escribir entre paréntesis. Hasta el jueves que viene, amigos. Y hasta el martes, que vamos a tener debut de columnista también, además de debut de un par de personajes en el Campeonato Mundial de Personajes Históricos de la Copa Derramada, auspiciado por... ¿Quiere tener Smowing? ¡Tome Ginebra Paul! Moreno 90.1.